linterna mágica. Parlantes estresados, micrófonos saturados, una linterna, cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Vamos a presentar por primera vez aquí en ese lugar una cumbiacita que de verdad es un orgullo para nosotros, porque es una cumbiacita que ha salido pues nada más y nada menos en la computadora y que de verdad le han agradado al público. Vamos a bailar. Bueno, Mariana, contá un poco del giro que necesita la cumbia. No, solamente vamos a las raíces, al root de la música. Yo pienso que la cumbia, como cualquier otro género, pertenece al barrio, pertenece a los negros, ¿verdad? Sí. Y mezclamos ritmos, es freestyle de ritmos, corta, sencillo. ¿Sabes DJ? No, tengo el control, cuando quiero apretar play y cuando quiero apretar stop. Bueno, yo creo que soy como así, como un armador de rompecabezas, ¿no? El proyecto del Hijo de la Cumbia sale como hace 4 años, que empiezo a armar beats de cumbia, con cumbias del año de los años 60, de los años 70, dándole algún tipo de fusión. ¿Ves? Acá está mezclado con drum and bass, ¿no? Y tiene algunas mezclas con acordeón, así, cosas muy locas, tratando de repente hacer llegar a la música, a la cumbia, que acá en Argentina es música de los guetos, ¿no? Y de repente haciéndole llegar al gueto, acá en Argentina, otro tipo de mezcla y llevándole los otros ritmos, como el reggae, como el dancehall, el dub, ¿verdad? Esa era la intención de al principio. ¿Y vos, cómo surge esa intención? Esa intención surge, mira, yo desde los 12 años siempre estuve trabajando para la movida tropical, así, en grupos. Y bueno, y un día para el otro, tipo 18 años, empiezo a escuchar mucho reggae, dub, y escuchaba las letras, ¿no? Que de repente tiraban un mensaje muy positivo. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo yo? Basta, fue la bailanta, nos vemos en el horno. Y nada, y traté de empezar a fusionar eso y de repente tirar un mensaje, tal vez no en letras, pero sí inconscientemente en la música, ¿no? En sampler, de repente en el disco hay un tema que se llama Conciencia de Barrio, que hay un sampler de Evo Morales, y tal vez también en la música llevar a una imaginación de audiovisual, ¿verdad? De imaginar que la gente cuando la escucha se imagine un clima, se imagine colores, tratar de hacer eso, ¿no? Y para eso también tuve que estudiar y hacer algunas cositas, ¿no? No fue, de repente voy a hacer música y listo.

y se iban derecho a las tumbas, sin gritar y sin llorar. El colectivo fantasma de Ricardo Marino. Una comunidad de respuestas. La linterna mágica. El jardín de los ques. Mail. linternamagica@gmail.com. Mail. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.